fines de semana, el tercer bloque de Brothers está inundado de grandes tracks de la música electrónica. Lo que estás escuchando es realmente muy reconocible. Escuchamos a Ceci Peniston haciendo Finally en el remix de David Morales. Brothers by Festa Bros. Brothers. It's only house music, but I like it. Metro 95.1 Sonido Urbano. We'll be right back. www.festabros.com. Anteriormente lo que estabas escuchando era Joe Smooth haciendo Promised Land. Ahora sí, lo que llega en este Classic Time para cerrar el bloque es Inner City haciendo Pennies from Heaven. Brothers. Thank you. www.festabros.com. Metro. Metro. 95.1. Sonido urbano. Ciudad Cultural Conex a cielo abierto. Música en vivo bajo las estrellas. La Bomba de Tiempo, Yeites, Dancing Mood, Kermés Redonda, Bomba Estéreo, Nati Peluso, El Plan de la Mariposa, La Delio Valdés, Mafrente Cumbiero y mucho más para disfrutar la primavera al aire libre. Entradas en la boletería del Conex y en ciudadculturalconex.org. Conectate a metro951.com y escucha Metro en cualquier parte del mundo. La noche empieza a sonar mejor. Brothers by Festa Bros. Metro. Abriendo nuestro cuarto y último bloque de Brothers por Metro 95.1, estamos aquí encarando la última media hora del programa y como todos los sábados tenemos el special guest, hoy a cargo de Maxi Haas, DJ y productor joven en un gran ascenso. Escuchamos aquí en Brothers por Metro 95.1 el special guest Maxi Haas. Brothers special guest. Brothers Special Guest. Brothers, Metro 95.1, el Special Guest a cargo de Maxi Haas. We'll be right back. Metro Buenos Aires 95.1 Brothers. Special guest. Brothers. Costa Bros. Metro Buenos Aires, 95.1 Brothers. Thank you. Estás escuchando al special guest, Maxi Haas. Bien amigos, llegamos al final del programa. Agradecemos a Maxi Haas por el special guest increíble del día de hoy. Nosotros les mandamos un abrazo grande a Guille Campos, a Sergio Bazaniga y a Nico Festa por la música. Nos despedimos hasta el próximo sábado. Los dejamos con Resident by Hernán Cataño. Luego llegará Selection by DJ Paul y toda la programación de Metro. Nos encontramos la semana que viene, como todas las semanas, aquí en Metro 95.1. Chau. Metro presentó Brothers by Festa Bros. Sábados de 22 a 0. It's only house music. Metro 95.1. Sonido urbano. Tenés con quién compartir lo que vivís. A donde vayas, vamos. Sos parte. Metro 95.1. Sonido urbano. ¿Sabías que el video CB es la nueva tendencia?